se esconde detrás del mar. Mis pasos tiemblan, no puedo más. La noche fría me quiso hablar y en su silencio me vi llorar. Pero ahí estabas tú, como un faro en la cruz. Oh, gracias, Señor, por el dolor que me enseña el valor del amor. Aunque caiga mil veces más, tu luz me vuelve a las hojas caen en el jardín. El viento canta un viejo sinfín. Mis manos rotas tocan el suelo.